Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Te escucho un poquito lejos. Bien, ahora con un toque mágico de Hernán solucionamos ese problema y estás, es un mago. Y estás muy cerca. Sí, estamos fenómeno ahora. Bueno, sí, como era de esperar, en la medida que se tensiona la negociación de la deuda a partir de la oferta argentina, comienzan las grandes presiones internacionales. Esto es un tema internacional, el de la deuda argentina, nos trasciende a nosotros, aunque nosotros somos los primeros interesados. Y entonces, además de las fuertes presiones de los lobbies políticos, inclusive los locales, aquí hay una paradoja. Hay comunicadores argentinos que su preocupación más importante es que Argentina arregle con los bonistas, sea como sea, o sea, allanándose a las condiciones que ellos plantean, ¿no es cierto? Ahora, por el otro lado están las ideas que plantea el gobierno. Algunas son muy, muy extremas, pero muy interesantes alrededor de este debate que tiene que ver con la deuda y con la cuarentena, o sea, con la apertura de la economía. Mirá, Broda, que bueno, tiene una posición muy extrema, pero que tiene el valor de que no anda con eufemismos, se refiere a la apertura de la economía y la cuarentena y dice: las cuarentenas agravan la pobreza y la desigualdad, generan recesión, por eso hay que salir inmediatamente. Y Pratt-Guy, para aplanar la curva, el gobierno destrozó la economía, ¿no es cierto? Todos estos que celebraban el pago irrestricto a los buitres. Ahora, por el otro lado, el principal comunicador del gobierno, que todos sabemos que es el propio presidente de la nación, tiene una postura ideológica muy interesante y muy firme. El mundo ya no será igual, pero a pesar de la incertidumbre, tenemos una certeza. Sabemos que ha fracasado el modelo basado en la especulación financiera global. Este capitalismo financiero, que es tan nocivo, trata de doblegar la soberanía del país. Ha fracasado el menosprecio por lo público y el Estado para proteger a sus ciudadanos. El centro deben ser los seres humanos, la justicia y la igualdad. Y ayer reiteró en la televisión: no me van a quebrar el brazo, no me van a torcer el brazo, perdón. De forma tal que creo que está planteado este debate ideológico en el marco de fuertes presiones. Vos fijate que los bonistas, lo que trascendió es que dijeron: la propuesta argentina es desequilibrada e injusta. Cuando, bueno, todos sabemos que esta gente le prestó a un país que ya estaba en un virtual default porque nadie le prestaba, y lo hicieron en forma absolutamente irresponsable porque era un país que ya no podía pagar. En realidad era una suerte de apuesta política y en un afán especulativo que los lleva a posiciones irresponsables. Y yo diría, por último, para poner blanco sobre negro este tema de la visión sobre de dónde salen los recursos, que tiene que ver con la riqueza. Mirá, en los países centrales, los impuestos a la riqueza oscilan entre el 2 y el 2,5% del Producto Bruto Interno. Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia, Israel y el Reino Unido. Y acá estamos en el 0,83. Yo diría un tercio de lo que los países capitalistas le aplican los impuestos a la riqueza. Y, por ejemplo, tenemos un 25% menos que Brasil y que Colombia. O sea, que este debate en el fondo tiene que ver con todo eso, ¿no? Con de dónde salen los recursos para poder afrontar esta negociación de la deuda y para poder afrontar la deuda social, que ya era grande antes de la pandemia, y que cuando vayamos saliendo de la pandemia, la deuda social va a ser más grande aún. Sin que sepamos cuándo va a ocurrir exactamente eso de que vayamos saliendo de la pandemia, por otra parte. No, eso efectivamente no sabemos, va a llevar meses, pero lo cierto es que la Argentina, como yo diría, casi todos los países del mundo, incluyendo las grandes potencias, va a tener una caída del PBI que estaba pensada en el 1, este año, después del 2 del 2019 que nos deja Macri, por el efecto arrastre íbamos a tener una caída del 1 o el 0, y los otros países vamos a tener el 6 o el 7, según pronostican, y los países centrales tienen una caída del Producto Bruto, o sea, de la riqueza que generan, entre el 5 y el 10% hasta el 12%, estamos hablando de Estados Unidos, de Francia, de Italia. Por lo tanto, salimos con una situación económica y social muy, pero muy grave. Por eso el centro del debate en la Argentina es que la negociación de la deuda no nos asfixie, o sea, que el gobierno se mantenga firme, yo estoy convencido que la va a hacer, y después de eso una gran reforma tributaria que genere la posibilidad de conseguir recursos de los que lo acumularon a lo largo de todos estos años, ¿no? Esas 11.000 personas que se niegan a pagar un impuesto a la riqueza del 1%, pese a que han obtenido sus fortunas en general del propio territorio argentino. Juan Carlos, gracias. Chao, Carlos, hasta el lunes.